You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto Rock. Perdón. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe. Y buenas tardes a todos los metalheads around the world. Una semana más y una menos emitiendo de Guadalajara, Ciudad Estudio, Fernando Borlán, de Radio Arrebato, para asaltomatarradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Hola. Bueno, Paco, otra semana más. Venga. Hola, vamos otra a más y otra menos. Vamos a empezar con Motorhead. Joder, macho. Me está costando, pero al final lo estoy consiguiendo. Vas por la vereda. Sí, señor. Ah, pero si me traigo hasta mis discos. Muy bien, joder. Muy bien, un pero disquito. Si Iron Fist, qué bonito. Pero Motor, macho, son de mi tierna infancia. Mira, en el año 82, tú ves esta portada en Simago. Te tiras a ella. Y no me digas que no, dices, papá, dame pasta. Yo quiero, sí. ¿Qué dices, papá, dame pasta? Dame pasta, ¿para qué? No te lo digo. Nada. Porque si no, no me la das. Ni de cachondeo. Y estás ahorrando todos los putos domingos hasta que te puedes comprar el Iron Fist de Motorhead, el último gran clásico de la época clásica de Motor. Y el último con la con la formación clásica. Alineación clásica. Eso es. Lemmy, Eddie es. Y Animal. Sí. No es un mal disco que hicieron. Joder, es que acababan de grabar. Una maravilla, ¿cómo que es un mal disco? De lo mejor del metal contemporáneo, Felipe. Es que, a ver, vamos a ponerlo todo en su sitio. Venía de Ace of Space y de un número uno como No Sleep Till Hammersmith. Cuidado, es que hablamos de las dos piezas claves de la discografía de Motor. Que no es malo, claro, yo digo que no es malo porque lo estoy poniendo en comparación con lo que había grabado anteriormente. Bueno, es un discazo. Con Iron Fist, el single, intentaron crear otro single parecido y creo que tiene cierto recuerdo o ciertas reminiscencias al Ace of Space. No llega, yo creo, a ese nivel, ¿eh? Se encargó de coproducirlo Fast Eddie Clark y yo creo que no consiguió una buena producción. Con Evil Redneck. Sí. Pero yo creo que el que cortó el bacalao fue Eddie y no terminó de conseguir un sonido, aunque es un pedazo de disco, como dices tú, cuidado, ¿eh? Ahora, si tú no tienes detrás Ace of Space o el directo del Hammersmith, bueno, pues seguramente cualquier grupo hubiese dado un brazo y parte del otro por tenerlo, ¿eh? Un huevo también. Tremendo. Es una obra más pesada, tal vez, que Ace of Space, una portada preciosa y, bueno... 36 minutos, tío. Pero lo hemos dicho mil veces, Paco. 36 minutos. Pero si eso es bendito, porque tú terminas el disco, 36 minutos, y lo pones otra vez. Y sin embargo, que el otro día no lo comentábamos, pero pones un disco de Velvet Revolver, 79 minutos, y dice, venga, tío, voy a poner la mitad y la semana que viene ya pongo la otra mitad. Se me hace bola. Hombre, claro, y no es que sea mal disco, pero es que son discos tremendos, meten demasiado relleno. Y esto no, estos son discos, 33 minutos... duro y a la cabeza. Y de principio a fin. Venga, no nos entenderemos. Iron Fist, del mismo disco, del año 1982. Decías, con la formación clásica metieron a Robertson, Brian Robertson, el guitarrista de Thin Lizzy, sí. Que, joder, viniendo de para un hacer grupo, el Another Perfect Another Day, Perfect Day. Un buen disco también, con un sonido más pulido, mucho más perfeccionado. Sí, pero no tuvo... No tuvo, pero no porque fuese mal disco, le cogieron entre ojos a Robertson. Sí, pero también es que... Bueno, llevaba unas pintas que... Claro, pero fíjate si somos borricos, solo por las pintas, ¿no? No, aparte, debía ser un gilipollas. Bueno, y por las pintas, bueno, ¿qué más quieres? Tenía, que por las pintas hay que... Porque lleva el pelo corto. Puede buscar un lío. Ahora mismo tendríamos que eliminar de la parrilla la mitad de la gente. Pero los 80 estábamos con pues, pelo. Creo que se negaba a tocar en directo temas... anteriores a ese disco, y creo que en esa gira tocaban el disco entero. ¿Ves cómo era un gilipollas con el pelo largo, pelo corto? Pero, joder, venía. No es que fuese un tío que dice, bueno, es que vengo de un grupo por ahí, moñas, y me pongo aquí a tocar. No, joder, venía de un grupo con una trayectoria como Thin Lizzy, un tío con una reputación ya creada, y sin embargo, es que no cayó, pero ni pizca de bien, ¿eh? Tampoco, yo ahora veo las fotografías, en su momento cuando salió, hombre, pues llevaba el pelo así rizadito y más corto, tampoco era una pinta extraña. En aquella época éramos más heavy, ahora aguantamos de todo. Venga. Vamos. Oye, verás tú luego lo que te va a poner, que si aguantamos, ya verás. Vamos con la banda americana de metal industrial Fear Factory. ¿Estos te gustan, Felipe? Quiero Cáceres, me encanta. Que están de vuelta tras casi 6 años de silencio discográfico. Su nuevo LP se va a llamar Aggression Continuum. Este disco todavía podremos oír la voz, ahora la vamos a oír, de Barton C. Bell, porque fue grabado en el 2017. Hoy en día, el señor Barton se ha enfadicado con tu amigo Dino Cazares y ha dicho adiós a la, con la manita a Fear Factory. Así bueno, que nada, vamos a... Son tal, o sea, quiero decir que son casi el 50%. El uno que es la más creativa, pero otro es el frontman. A ver en qué depara la movida. Vamos a oír el single de adelanto que se llama Disruptor. ¡Disruptor! Contundentes. Joder. A ver qué hacen ahora para poner voz aquí a la... Es un tío con mucho carisma, ¿eh? Ya con tantos años en el mercado va a ser difícil sustituirle, ¿eh? Veremos. Sí. Es como, luego intentaré poner a Killwitch Engage y pasa lo mismo, que sustituyeron a un tío con mucha garra, con mucho enganche con la parroquia. Y bueno, en fin, no le salió mal. Bueno, vamos a poner Friendly. Ya creo que ya pusimos en su momento del Origins 1, que era un disco de versiones, y ahora vamos a poner del Origins 2, la continuación. Y es que en tiempos de pandemia, pues la gente tampoco se ha complicado mucho las cosas. Dice, venga, tiramos. El camino de medio y fuera. Joder, vamos a lo seguro. Claro, pero es que además, en el otro le salió bien poniendo canciones poco conocidas. Y en este ha puesto canciones más conocidas. En el anterior vendió más copias que en cualquiera de los discos de estudio anteriores en los 10 años pasados. O sea, dice, bueno, pues la jugada me ha salido bien, pues ahora pongo canciones más conocidas y le ha salido bien. Vamos a poner el Space Trucking. Empieza con Zeppelin, luego mete Purple, me parece. Tiene cosas cosas interesantes. Mete invitados como John Five, sabes que siento debilidad por este guitarrista, Rob Zombie, Lita Ford, Robin Thunder, el cantante de Cheap Trick. Y bueno, que ya sabemos que de siempre le ha gustado a Friendly hacer versiones. Ya hizo una de tus queridos Electric Light Orchestra, el Duja, que es un pedazo tema. Oh, me gusta la Electric. Ah, que sí. Te costó un poquito, pero bien. Sí, pero es como todo. Te cuesta, pero cuando te entra... Joder, no quieres soltar. El 2000 Man de los Rolling. Bueno, lo tiene todo. Para, como, este disco tiene como finalidad, sin duda, hacerlo pasar bien. Son temas muy conocidos. El único pero que yo le puedo poner es que, aunque es un suena más salvaje, tiene la impronta macarra que tiene Ace en ese deje cantando, pero tal vez sea demasiado parecida. Lo que siempre comentamos con las versiones, que tienen que llevársela demasiado a su terreno, que no sean clavadas, porque si no, bueno, pues para eso tenemos el original, ¿no? Y aquí tal vez peque de que las hace demasiado... Iguales. Parecidas, demasiado fieles al original. Bueno. Digo, menos mal que la voz de esa voz dejada, pasota, macarrilla... ¡Hala! A clase. A recreo. Pues nos hace cambiar un poquito esa imagen. Bueno, Space Trucking de Deep Purple original y en el disco de Origins Volumen 2 del año 2020, Ace Frehley. Solo le falta un poquito más, que hubiese hecho una versión un poco más friendly. Pero... Vamos a seguir con los clásicos. En 1975, Black Sabbath se vieron envueltos en una larga batalla legal con su ex-manager, el Patrick Meehan, cuando la banda comenzó a grabar su sexto álbum en el estudio, Sabotage. El grupo se sintió engañado, saboteado por el tal Patrick este, uh-huh. Y de ahí sacaron el título. Tampoco se comió mucho la cabeza. No. El próximo 11 de junio aparecerá una edición especial remasterizada del disco, así como concierto en vivo grabado durante la gira de promoción de del disco. De promoción en Norteamérica. Todo sea por la pasta. Aquí nada, aquí os traemos un adelanto del tema remasterizado de los sumos sacerdotes del heavy metal, Black Sabbath. Vamos con el Am I Going Insane. ¿Sabes lo peor de este disco? La portada. No. Los calzoncillos de Bill Ward en la contraportada. Ah. No, la portada, yo creo que eran las medias de su mujer, alguna movida de eso. No me acuerdo, sí, he leído algo al respecto, pero no me acuerdo. Sí, pero sí. Joder, ya que vas a enseñar los calzoncillos, tío, ponte unos bonitos. Ponte los calzoncillos de follar. Venga. Cago en la leche. Outside, I'll feel free. Think I'll find a place to hide. Tell me, people, am I going insane? Insane. Tell me. Tema, macho. Buenísimo. Oh, okay. No, no suelo poner cosas malas. Es verdad, Paco, es verdad. No sueles poner cosas malas. Salvo alguna... Todo es mentira, salvo alguna cosa, como decía. Como dice un compañero mío, esa mentira no es verdad. Esa mentira no es verdad. Pues ahí lo dejamos. Al ataque. Venga. Oye, los Neurotic Outsiders. Si hablábamos antes de Brian Robertson, que no cayó bien en la parroquia heavy por sus pintas, joder, pues este supergrupo de los 90 metió a John Taylor de los Duran Duran, el bajista guapo, guapísimo, hasta decir basta. Joder, pero hay que explicarlo todo. Tanto John Taylor como Andy Taylor, bajista y guitarrista de los originales Duran Duran, giraban más al lado hard rockero de la música. Y bueno, si queréis podéis ver algún vídeo de Neurotic Outsiders de la época, y el tío va con unas pintas muy puncarras, con falda de cuadros, faldas cosas de cuadros, y con buena imagen, ¿eh? Él siguió con el bajo y tuvo que coger la guitarra Duff McKagan, en vez de coger el bajo. Recuerdo, estaba Matt Sorum, Duff McKagan, Steve Jones, el guitarrista de los Sex Pistols. Y sí, John, señor, Taylor. Sí, señor. Una superbanda de los 90, pero es que decir superbanda de los 90, eso era mala noticia. Eso era de mentar al diablo. Porque no funcionaba. No, coño. Estábamos en la época grunge, lo que molaba era lo triste, lo anodino, las camisetas de cuadros. Y lo guarro, ¿no? Una superbanda. Joder, estabas gafado ya, por decir superbanda, macho. Era un lastre, sin duda. ¿Sabes una esta del señor Steve Jones? Era un poquito cleptómago. No lo sabía. Bueno, un poquito bastante. Y los equipos usados en la grabación de los Sex Pistols eran los que le habían robado a Bob Marley. Sí, eso sí sabía que le habían pispado, pero no, pero le había pispado. Era Steve Jones, sí. Y también a Roxy Music también le levantó, le podía haber levantado más, porque Roxy Music no hay que lo aguante. A Rod Stewart también, a Keith Richard también le mangó las cositas. En los años 80, entre las bandas de Guadalajara también se estilaba mucho eso. El pisparse entre ellos, sí, buah, menuda movida, menuda broncas. Porque entre unos grupos y otros se robaban, se acusaban, no sé qué, buah, tío, tremendo, tremendo. Bueno, pues es un conjunto de canciones espectaculares. Tristemente no tuvieron continuación y no se ha oído hablar ni en ningún momento ni de repetir la experiencia ni de grabar un nuevo disco. O sea que me hace pensar que no terminaron Sacaron este y un EP solo para Japón, Puede ser que alguna cosilla por ahí, pero con canciones del disco, pero ninguna cosa nueva. Se conocieron en un bareto, en el Vipercom, que creo que estaba tocando Steve Jones, y se unieron Duff y Matt Sorum y John Taylor. Se unieron allí a tocar una jam session, creo que se llevaron bien, empezaron, oye, ¿por qué no hacemos un poco más? Y, coño, y sacaron un pedazo disco. Al principio estaba Billy Idol también y el Steve Stephen, ¿no? Ni idea. No, eso ya no me consta, Paco, no me consta. No me acuerdo, estamos ya como aquí. Bueno, son riffs muy ensuciados con la agresividad del punk. Temas que mezclan, pues, desde el hard rock al punk, temas rápidos, con mucha melodía, pero siempre con esa actitud que va bordeando el punk. Yeah. Me falta este disco, macho. ¿No lo tienes? No lo tengo, no creas que es fácil tampoco conseguirlo. A ver si soy capaz de pillarlo. Bueno, vamos a poner... ¿Tienes una cruz? Sí. Sí, sí. El God News del año 96, que el otro día pues no lo pusimos en el especial de Slash ni en el de Guns N' Roses, y yo creo que había que rendirles un homenaje a esta gente. Muy buenos. Esto me parece un temazo, ¿eh? Muy bien. El disco merece la pena. Aquí canta Duff, no canta Steve Jones. Y para que veas que John Taylor... En este caso el que robaba ha sido Duff. Le robó el micrófono. Muy bueno. Para que... No sé qué iba a decirte. Ah, para que veas John que John Taylor... vamos a eximirle un poquito de las culpas de venir de la banda Duran Duran. La banda de moñas Duran Duran. Simón Le Bon. Simón Le Bon, John Taylor, Andy Taylor y otro rubito teñido que no me acuerdo cómo se llama. No sé... Demasiado me pides ya. Conozco a John Taylor y Andy Taylor... porque son la parte rockera del grupo. De Andy Taylor tengo un disco en solitario y es hard rock. Y John Taylor, el bajista, compone dos temas y participa en la composición con Steve Jones en otros dos, me parece. Es decir, no es algo que dice, no, me pongo aquí y... No, no, le gustaba el asunto. El temita. Y bueno, pues fue una forma de decir, en los 90, aquí están los que mandan. Aquí están los que mandan. Mandaban poco, pero mandaban algo, a lo mejor. Continuamos, 77 años lo contemplan. Es flipante. Estamos hablando de Sir Mick Jagger. Es flipante. Es flipante. Que nos ha deleitado publicando Easy Sleazy, acompañado de Mr. Dave Grohl. Me cae de puta madre a mí el tío el sí. Dave Grohl. Yo no consigo hacerme con su música, no me entra, pero reconozco que tiene un mérito impresionante. Y me cae, como dices tú, me cae genial. Sí, aquí sí, Dave toca el bajo, la guitarra, la batería, bueno, lo toca todo, ¿eh? Uy. El tema en cuestión trata de una manera satírica esta época del de puto COVID y el aislamiento. Dicen cosas como, Bill Gates está en mi flujo sanguíneo. A ver si... Eso lo dice Bosé, ¿no? Eso lo dice Bosé. Pues nada, aquí está la próxima canción del verano. El señor Mick Jagger, acompañado de Dave Grohl. Easy Sleazy. Of lights, yes, it's easy. energy is mind control. The earth is flat and cold. It's never warming up. The arc is turned to slush. The second's coming late, and there's aliens in the deep state. Now we're out of these prison walls. You gotta pay Peter if you're robbing Paul. But it's easy, easy. Everything's gonna be real freaky. Paco, bien. Mira si me cae bien Dave Grohl, que ha conseguido que el Phil Collins de los Rolling saque un tema rockero. Que el Phil Collins de los Rolling es Mick Jagger. O sea, Mick Jagger no saca un disco solitario. O sea, poco regu, sí. Y la comparación con Keith Richards en solitario es insultante. No, nada que ver. Es que vamos, para que luego me digan. El solitario es un cantante de música pop y punto, pelota. Bueno, me toca a mí, ¿no? Eso es correcto. Oye, obituario, que hacía mucho tiempo que no poníamos ninguna canción por ningún fallecido en el mundo del rock o del heavy. Me enteré ayer, a última hora, que se había muerto el bajista y alma del grupo de Metallium, el bajista Lars Rutsch, que estaba viviendo en Mallorca. Sí, estaba viviendo. Esta verdad sí que es verdad. Estaba viendo en Mallorca y creo que se ha hostiado con una Delta. Con una Delta. Sí. Se ha recogido los cachitos y el hombre... Bueno, Metallium tuvieron su época de gloria. Sacaron 8 discos, ¿eh? Pero bueno, creo que al final, no sé si fue en el 2011 o por ahí, ya terminaron separándose, porque es lo que comentábamos antes, Paco. El mundo del power metal es que está muy, muy, muy, muy, muy acotado y siempre terminas haciendo lo mismo. Y, joder, no te sales nunca de esos márgenes que te delimitan. Y al final termina aburriendo. Los dos primeros discos yo creo que están muy, muy bien. Power metal de calidad. Era también una especie de gente de otras bandas. El Chris Caffery y Jack Frost metieron incluso a Mike Terrana en el primer disco. Al segundo se fue y creo que Terrana echaba pestes del bajista. Con 53 años, la verdad. De Jack Frost, sí. Digo de Jack Frost, perdona, de Lars Rutsch. Creo que terminó pero tarifando por completo. El Terrana con él. En el segundo disco ya no aparecía él. Crearon un personaje a imagen de semejanza del de, míralo, de la portada, del de Manowar. Tío con la cara muy tocho, muy cachitas, con la cara oculta. Y se llamaba The Metallian, como el de los Judas, ¿no? Se llamaba, el del Defenders of the Faith. Y luego crearon la contrarréplica femenina que se llamaba Metaliana. ¿Metaliana? Joder. Metalina, perdón. Metalina. Eso era una fábrica de chapas en Getafe, cuando yo era pequeño, tío. Metalina, íbamos a robar chapas, fíjate. Joder, claro. Y luego te extrañas que otros roben instrumentos. Ya, pero chapas. ¿Chapas? ¿Quién roba chapas? Está por cualquier lado. Una cola, para hacer los equipos de las chapas y del fútbol y de eso. Había que buscarlas bien. Sacos de chapas teníamos. Joder, robados. Tus padres encantados, ¿no? Robados, sí. Estos chicos gilipollas. Roba algo que lo podamos vender. Y lo traes a casa. Que lo podamos vender. Chapas, estás tonto. No. Bueno, vamos a poner el segundo disco, el State of Triumph Chapter 2. El segundo tema, Steel Avenger. Lo produce también el bajista Lars Rutsch, que era, digo, pues el que más o menos dirigía el cotarro en este grupo. Una pena, otro tío que se muere y, bueno... Van ya no sé cuantísimos, macho, en esto de tiempo que llevamos haciendo programa, Paco. Es una auténtica plaga. Pues y todos sí. Se mueren en España. ¿Qué pasa? Que no vengan. Que vengan a tocar y se piren. Bueno, Steel Avenger de Metallium. Time to end the line.

mi rencor, sufro un odio brutal. Preocúpate, es personal, mira cuánto asco me da. Solo ves, huye de mí, sabré a tu fin. Momento en tu cara, solo vi, mala persona. Repartes el mal, sonrisa de zona. Amiguetes de Cabra Macabra, que ya hicieron aquí un especial en nuestro programa. Y vamos con otro grupito que te comentaba antes, con el cambio de vocalista, al hilo de lo que me comentabas de Fear Factory. Sí. Que, bueno, Killwish Engage y el Rough of Sharing, que es el tema que vamos a poner del End, The End of Heritage. The End of Heritage, del 2004. El dolor de corazón debe ser, ¿no? El final del final, dolor de corazón. ¿No? Sí. Algo así. Después del LP Alive o Just Breathing, donde cantaba Jesse Leach, pues cambiaron al cantante por Howard Jones. Y claro, esto fue un cambio también traumático porque este disco, el Alive o Just Breathing, había pegado un pelotazo en Estados Unidos. Fue un bombazo, un éxito dentro de la escena. ¿Premio Grammy? No lo sé, tío. Mejor actuación de metal, creo. Puede ser. Aunque es una castaña, los Grammy que se lo metan. Desde que Jethro Tull ganó al disco de heavy metal, a Metallica. Pues ya, cualquier cosa. Perdona, con mi respeto a Jethro Tull, que me encantan, pero vamos a ver si sabemos distinguir lo que es una cosa y lo que es otra, ¿no? Entonces ya los Grammy quedan un poquito, para mí, desvirtuados. No les presto atención, ninguna atención. Nada, paso. Vale. Y bueno, pues... Perdona, ¿eh? No, tú estás perdonado. Los Grammy no, pero tú sí. Yo digo, al final me mete. Perdón. Vale, continúa. Bueno, pues ya te digo, habían tenido mucho éxito dentro de la escena metalera americana. Y el tío este, pues bueno, Howard Jones es un tío que tiene una potencia vocal muy a tono con esa presencia física imponente que tiene. Tío de color, afroamericano, vamos a decir, afroamericano. Mm-hmm. Y cantaba muy bien, pero cantuvo, porque en el año 2012 creo que se fue y volvió de nuevo Jesse Leach. O sea que, bueno, tuvieron también mucho éxito con este disco, que fue otro pelotazo, dentro de la escena metalcore americana. Sí, un álbum esencial dentro del metalcore. Sí, sí, sí. Sí. Sacaron ahí. Hasta lo tengo yo. Sí, macho, por eso. Estás un poco viniéndote al lado... al lado bueno, oscuro de la música. Al lado bueno de la vida. Bueno, y aparecieron alguna canción suya en la película Resident Evil, Apocalipse, y todo eso ayudó a que fuese más pelotazo todavía. Venga, vamos a poner Killwish Engage y el Rose of Sharing. Farewell. bien, me gustan. Bueno, no van mal. Bueno, Paco, dinos qué canción ponemos para despedirnos. Nos vamos a ir con Nuclear Assault. Señor. ¿Te gusta? Sí. Critical Mass, me regalaste un CD. Sí, me gustan mucho. Un DVD, muchas gracias. Tengo el primero o el segundo en casa, sí, en vinilo. Con el Mr. Danny Licker, que fuera miembro fundador de Anthrax, Stormtrooper of Death, de Brutal Truth, de... Bueno. Así que ahora, para despedirnos... Un poquito de Nuclear Assault. Bueno, pues hola, hasta la semana que viene para dar más tiempo con nuestra cancioncita. Un abrazo a todo el mundo. Adiós con la manita.